2014, el babo te desconoce, perro. Este es el año del cartel. De mí te acuerdas, güey. Guacha, en español. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy. Abre los ojos, piojo, que yo los uso rojos. Soy varón como el de rojo, como lluvia las remojo. Loco, el viejo anda prendido y es fecha que no ha nacido. Quien presuma que me ha vencido. Tú precavido, que yo ando sin cuidado. Me traen todo medicado, yo pienso que estoy chisqueado. Tonto, malo de la mente, para tu mala suerte. Mi lírica de mente sigue gustando a la gente. Y es que de repente ya se me va la onda. Pero con la anaconda las pongo bien cachondas. Bien moto como Honda, de caché como el Mercedes. Yo no soy el que se va, si yo soy el que se viene. Comes pene, que te duela cuando suene. Pendejo, lame culo, chupa patas. Tu mujer puta barata que tiene que abrir las patas, porque con tu rap no sacas y la pobre te mantiene. Bulear, te voy a bulear. Bulear, te voy a bulear. Guachas, tú eres la pura facha pa' pantallar muchachas. No pichas y no cachas, nomás cagas el palo. Te haces pasar de malo, no digo que le jalo, pero tal vez lo demuestre cuando la ocasión se preste para un final funestre. Yo no tengo la culpa de que tu música peste. Yo no sé cuánto cueste, pero suena barata. Tú la haces con los culos y yo la hago con los riatas. Por eso suenas pata como disco pirata. Al chile no me opaca ni cantando con el papa. Putita barata, te encanta la riata. Y aunque te duela el culo, como quiera no te aplacas. Bulear, te voy a bulear. Bulear, te voy a bulear. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy. Tira la toalla, calla, que no me dan la talla. La chamaca se desmaya, ni hasta se brinca en la valla. No más para besarme, ya se le hizo tarde. A mí no va a alcanzarme, ni rapeando le echo madre. Mejor vete al tribal, guacha, que por ahí se van los que no la arman acá. Esto es palos de verdad. Babylonia Music, masacrando pussies, fumando marihuana, relajado en un jacuzzi.